La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Cisco. Buenas noches, Champa. Beto, hola, buenas noches. Bienvenido. 22:06 minutos. Comenzamos una nueva edición de Estrellas Insurrectas y de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Porque la calandria, exactamente. Que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca. Sí, señor. Bueno, hoy teníamos en la semana la reunión de producción, habíamos pensado determinados temas que tenían que ver con cuestiones coyunturales, como son las elecciones en Venezuela el próximo domingo. Pero, ha pasado otras veces y ha pasado, ¿no? Sí. Que... hay un hecho realmente trascendente y vamos a dedicarle una gran parte de este programa a lo que ha significado para la humanidad, lo que ha significado para el sur-sur, ¿no? Claro. Exactamente. La lucha contra el apartheid, la lucha por la independencia en África y el rol de Nelson Mandela y su socio estratégico para derrotar el apartheid, que fue Fidel Castro, Cuba, la revolucionaria, y toda la participación de Cuba. Cuba internacionalista, en la liberación de los pueblos. Exacto. Así que ese va a ser el eje de nuestro programa de hoy. Estamos esperando una comunicación que vamos a hablar con el comandante Víctor Drecke Cruz. Víctor Drecke, que es vicepresidente de la Asociación de Combatientes de la Sierra Maestra, de la Revolución Cubana, y que además de su labor internacionalista, lo tuvo también en África, primero en el Congo, luego en el segundo momento en Guinea-Bissau. Y creo que ya estamos en contacto con el comandante Drecke. Comandante Víctor Drecke, muy buenas noches desde Rosario, Estrella Insurrecta. Champa Galiotti lo saluda. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, Drecke, muy bien. Anticipábamos recién en el comienzo del programa que hay un hecho trascendente, el paso a la inmortalidad de Nelson Mandela, y en estos días se ha visto por distintos canales de televisión homenajes a Nelson Mandela, y nosotros notábamos con gran preocupación que en ninguno de estos homenajes se resaltaba el rol que tuvo el internacionalismo de la Revolución Cubana para lograr la derrota de la apartheid. Y usted, Drecke, ha sido uno de los actores principales desde el comienzo, en el 64, creo, en el Congo, donde comienzan las acciones junto con el Che. Sí. ¿Cómo la experiencia, cómo ha vivido usted esta tarea internacionalista que la Revolución Cubana le brindó y le encomendó realizar en África? Bueno, buenas noches. Para nosotros, en este caso, ya el fallecimiento de Mandela es un golpe muy fuerte, no solamente para Cuba, sino también para Sudáfrica, para África entera y para todo personas que quieren la libertad de su pueblo. Sí. Creo que Mandela fue un gran líder, un gran dirigente, valiente, muy honesto, como plantea Fidel, planteó Fidel con nuestro comandante en jefe, y que dedicó su vida a eso. Entonces, nosotros hablan de Cuba, pues si hablan bien, si no hablan no nos preocupa, porque realmente la presencia de los cubanos en otro lugar han sido forma voluntaria y a solicitud de esos movimientos de liberación, y realmente no con el objetivo de que nos ni hablen de nosotros. Pero en el caso este es doloroso el fallecimiento de Mandela. Para el pueblo de Cuba ha sido un golpe, y para todos nosotros. Nosotros en este momento tengo la responsabilidad de ser el presidente de la Asociación de Amistad Cuba-África, y hoy le decía que en nombre de esa asociación, que la forman cientos de compañeros cubanos y de otros países también que son amigos nuestros, damos el pésame al pueblo y a los amigos nuestros de Sudáfrica por la pérdida de Mandela. escuchamos muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, diré que lo escuchamos muy bien. Es una realmente una pérdida, hoy decían algunos compañeros, que el ejemplo de Mandela no morirá jamás para nuestros pueblos. Y no, nunca morirá. Al igual... Pasa igual que el ejemplo de Chávez, que son, son dirigentes inmortales para cualquier continente, para la lucha y para el futuro. Dreke, una pregunta. En el usted participa en un primer momento de la tarea internacionalista en África, en el Congo junto al Che, y luego es con Amílcar Cabral en Guinea-Bissau. A partir de ese momento es la acción internacionalista ininterrumpida que tiene un punto culminante en la batalla de Cuito Guanabale y las negociaciones para poner fin al apartheid. ¿Cómo fueron esos momentos cuando se incorpora a pedido de Amílcar Cabral el grupo de internacionalista cubano a esa nueva tarea en el África? No, hay un grupo de compañeros cubanos, ¿no?, que después fueron a la lucha en distintas partes de África, siempre a solicitud de esos gobiernos, de esos movimientos de liberación, de forma voluntaria, y con el tránsito de esa lucha por la liberación de esos pueblos, del Congo, de Guinea-Bissau, de mantener al gobierno, en este caso de Sekou Touré en Guinea Conakry y otros lugares, y está la etapa de la lucha de los compañeros cubanos y otros compañeros más en Angola y otros países del continente africano, que a esos pueblos, porque la sangre y el sudor de los cubanos que se derramó en esos lugares realmente a todo nuestro pueblo, al continente africano, que es parte de nuestra propia vida, de todos los cubanos y de todos los revolucionarios de parte del mundo. Sí. No solamente el internacionalismo fue con los combatientes, sino que Cuba también aportó médicos, maestros, constructores, durante muchos años. Sí, no hay duda, que hay veces que se habla solamente de la guerra. Yo creo que cuando se analiza la presencia de Cuba en África, no podemos hablar solamente de la guerra, tenemos que hablar de nuestros médicos, de los enfermeros, de todo el trabajo de la salud, de los constructores, de los técnicos, de especialistas, no solamente de la guerra. ¿Qué pasa? Que dice que el enemigo habla de la guerra. No se puede negar ese momento histórico, pero la presencia de Cuba en el continente africano tiene una fortaleza en la ayuda al desarrollo de esos pueblos, en la ayuda a la salud de esos pueblos que se morían por enfermedades. Eso es una de las cosas que yo creo, todos los que son amigos de Cuba, realmente, es de las cosas que más se debe hablar y decir, porque es la vida del ser humano. Eso sí es de verdad, defensa de los derechos humanos, no las cuestiones que plantean los enemigos de Cuba. Es que Cuba tiene una posición de defender los derechos humanos, de la humanidad, y eso me enseñó Fidel y Raúl, ¿sabes? Defender a esas personas, y ahí están nuestros médicos en Venezuela, en Brasil, en África, médicos nuestros, vivos años trabajando en esos lugares, Además también, sí. Dreke, la formación en las universidades de Cuba de profesionales de África, de Sudáfrica, de Angola, eso ha sido inmediato con la lucha de independencia y de liberación, que formar a los profesionales que puedan continuar dándole mejores condiciones de vida. Se han formado muchos profesionales, se están formando todavía, pero te puedo decir, suponer, en el año 1967-68, llegaba a Cuba en medio de la guerra de Guinea-Bissau por su independencia, llegaban cientos de niños de Guinea-Bissau a estudiar en Cuba, más que estudiar, algunos a curarse, y en el caso cientos de niños de Angola aquí a Cuba a estudiar, a prepararse, a alfabetizarse, a curar su salud. Es decir, que esa ha sido la posición de de la Revolución Cubana y de los principales dirigentes de nuestro jefe de la Revolución y del pueblo de Cuba, porque esto, nada de esto ha sido impuesto a Cuba. Eso es la posición que tenemos los cubanos. Suponemos, Dereque, que se rendirán varios homenajes desde la entidad de amistad Cuba-África, pero también desde el gobierno, porque la amistad entre Sudáfrica, Mandela, Fidel, Cuba, ha sido muy, muy fuerte e inclusive reconocida por ambos líderes. Sí, no hay ninguna duda que Cuba... de Cuba y nosotros, todo el mundo se une al dolor de los hermanos de Sudáfrica y le rendimos homenaje, no solamente la asociación de Cuba en general, todo el mundo, homenaje a la memoria, a la virtud, a la lucha, al ejemplo de Mandela, al ejemplo contrario, al ejemplo honesto, al ejemplo de fidelidad a la causa, a eso le rendimos homenaje, como no, hay que rendirle el homenaje que él se merece y se merecen todos los compañeros que han luchado y que han caído en este proceso de tantos años de lucha. Comandante Dereque, le agradecemos muchísimo este contacto. Desde aquí, desde Rosario, le enviamos un fuerte abrazo y bueno, será hasta un próximo momento que podamos llamarlo y compartir con usted y nuestra emisora su mensaje. Muchas gracias a ustedes por el gesto este, de un momento como este, de entrevistarme para preguntarme lo que pensamos eso, estamos dolidos por esta pérdida, pero esta pérdida también nos da forma a los revolucionarios de cualquier parte del mundo a seguir luchando por los ideales que luchó muchos años, que estuvo 27 años preso Mandela, la independencia de su país, con la lucha de su pueblo y los pueblos hermanos que lo ayudaron, y que ha fallecido, pero que seguirá viviendo en el corazón de los cubanos y seguirá viviendo en el corazón de su pueblo. Muchísimas gracias, Dereque. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Bueno. Hasta siempre. Ha sido el comandante Víctor Dereque Cruz, que sabemos también ahora que resulta que compone esa comisión de amigos. La Asociación de Amistad Cuba-África, él la preside, fue en la primera tarea internacionalista, claro, hacia el Congo, que inclusive hay... Algún día hablaremos de las tareas internacionalistas en Congo por la liberación de África, ¿no? Sí, fue importante aquel primer viaje del Che. Estaban en el Congo contra era una colonia belga, claro. Guinea-Bissau también portuguesa, lo mismo que Angola, y Sudáfrica dominada por Estados Unidos y los ingleses, ¿no? Y te quería decir que también otros internacionalistas como Jorge Ricardo Massetti, ajá, que actuó también en el Congo. Sí. En el segundo frente junto el que comandaba Jorge Riquet Valdés. Exacto. Realmente alguien que lo vivió muy de cerca, que participó directamente, que a pesar... fíjate vos, no decía, a pesar de él ser un comandante, sí, un hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, destaca por sobre todas las cosas las labores humanitarias y lo ve a la guerra, a la confrontación, como una cuestión necesaria. Exacto, pero que no consideran remarcar, eso lo esencial. Y tuvimos la suerte de hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, 3 años. De tenerlo aquí en Rosario junto con Pombo, que son los dos referentes revolucionarios, héroes más destacados que acompañaron al Che en toda su labor internacionalista. Dereque continuó luego, cuando el Che sale del Congo, el Che prepara todo el viaje para Bolivia. Y el que lo acompaña es Pombo. Exacto. Y Dereque, a pedido de Amílcar Cabral, vuelve a Guinea-Bissau. Y comienza la segunda etapa de la ayuda que brinda Cuba a la liberación de los pueblos africanos, que culmina en materia militar la batalla de Cuito-Guanabales y que eso logra derrotar el apartheid, porque en el Cairo se conforma una comisión donde participa Sudáfrica, donde participa Mandela, donde participa Cuba, donde participa Estados Unidos. Sí. Ahí se acuerda la independencia de varios países africanos y el final del apartheid. Exactamente, hay mucha confusión con eso, inclusive internacionalmente. El propio Mandela reconoce cuando dicen que fue quien derrota y quien puede con el apartheid, y él mismo dijo en parte, porque tenemos 27 años preso. 27 años preso. Después vamos a hablar luego de varios. Sí, cómo no. Imprescindibles que han perdido parte de su vida, porque 27 años no se recupera. La militancia de Nelson Mandela, como la militancia de los cinco, como la militancia de Rafael Cancel Medina de Puerto Rico, como en Paraguay Martín Almada, no es que está perdido, pero individualmente, ¿cuánto hubieran aportado estos compañeros si en vez de estar 27 años preso hubiesen estado 27 en años trabajando junto a su pueblo? Y presos, ¿por qué, dónde y cómo plena también, ¿no? Bien, después si vamos a ir hablando sobre este tema. Hay vamos a escuchar un poco de música ahora. La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Cisco. Buenas noches, Champa. Beto. Hola, buenas noches. Bienvenido. 22:06 minutos. Comenzamos una nueva edición de Estrellas Insurrectas, y de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Porque la calandria, exactamente. Que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca. Sí, señor. Bueno, hoy teníamos en la semana, la reunión de producción, habíamos pensado determinados temas que tenían que ver con cuestiones coyunturales, como son las elecciones en Venezuela el próximo domingo. Pero ha pasado otras veces, ¿no? Sí. Que hay un hecho realmente trascendente, y vamos a dedicarle una gran parte de este programa a lo que ha significado para la humanidad, lo que ha significado para el sur-sur, ¿no? Claro, La lucha contra el apartheid,

claro. Medina de Puerto Rico, como en Paraguay Martín Almada. No es que está perdido, pero indudablemente cuánto hubieran aportado estos compañeros si en vez de estar 27 años preso hubiesen estado 27 años trabajando junto a su pueblo. Y presos, ¿por qué, dónde y cómo plena. También, ¿no? Bien, después vamos a ir hablando sobre este tema. Hay vamos a escuchar un poco de música ahora. Van a reivindicar el legado del líder de la Revolución Bolivariana por su inquebrantable compromiso con la lucha antiimperialista y su respaldo al movimiento de los festivales. Uh-huh. O sea que es sí. un encuentro que se las trae, digamos. Pienso porque... que la juventud en ese encuentro va a trabajar muy fuertemente el carácter antiimperialista, la unidad antiimperialista. Porque están atentos de las maniobras del imperio. Y bueno, estamos hablando de Ecuador, que está con Panamá de un lado, con Colombia-Perú. Perú. Colombia-Perú. Tiene la Alianza Pacífico que el rodeándolo, ¿no? Rodeándolo. Exactamente. Y esta organización se funciona desde 1945. Sí. Y se ha desarrollado en distintos lugares del mundo, ¿no? E incluso yo recuerdo, porque participan artistas también, sí. de haber participado Horacio Guaraní, Quique Llopis, sí, Rafael Amor, Rafael Amor en el Festival Mundial de la Juventud que se realizó en La Habana. En La Habana. Eso fue creo que en el 97, 98, si sí. no me equivoco. Bueno, eso tendremos más noticias la semana que viene. Así que comienza ahora. Mañana sábado. Bien. 10.000 jóvenes se van a reunir para discutir la problemática del antiimperialismo y luchar por la educación laica, gratuita, en fin. Toda una serie de reivindicaciones propias de la juventud y de toda la población mundial, ¿no? Que aspira a un mundo mejor, a un mundo sin guerras, ¿no? Pero donde que hay que estrechar filas para poder enfrentar al enemigo imperialista. Sí, señor. Bueno, vamos con la música. A ver qué tenemos preparado, que nos sorprenda. Sorprende. Estamos a un minuto de las noticias. Seguimos con el homenaje a Nelson Mandela, un grande. Un hombre de los humildes, un hombre de la justicia, de la igualdad, contra el racismo, contra la xenofobia. Exactamente. Hay una frase que lo identifica y lo marca bien, sí. Cómo pensaba Mandela. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamento cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respeta los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Caramba, ¿no? ¿Qué dijo Nelson? Y otra cosita ahí también, importante, cuando Mandela sale de la cárcel, año 91, enseguidita nomás visita Cuba. Enseguida nomás que sale, visita Cuba. Y le reclama irónicamente, ¿no? A Castro, y dice, acá me han visitado todos los que han hecho, los que han brindado ayuda, los que... Los más amigos todavía, ¿no? Claro, y dice, ¿y usted? Y le devolvió la visita en el 94. Exactamente, 94, porque en ese momento claro, Castro le decía, me parece que voy a tener que viajar ahora con vos, me decía medio irónicamente, y en el 94, que estaba Clinton también, en esa visita, ahí lo visita el amigo Castro a Mandela. Una verdadera amistad entre Mandela y Fidel Castro. Exactamente. Bien, vamos a las noticias. Allá vamos. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Estás en primavera. Está hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Seis minutos, comenzamos con el último bloque de Estrellas Insurrectas. Hoy dijimos al revés, vamos a tener un momento de reflexión en los últimos 15. Exacto, ¿eh? Al revés. Para proponer en el análisis de lo que está aconteciendo en la coyuntura nuestra americana. Y ahora tenemos una comunicación telefónica, vamos a hablar con el embajador de la República de Cuba, el amigo, el compañero Jorge Lamadrid. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ya. ¿Qué tal? Jorge, hay un acontecimiento que ha conmovido a todos los humildes, a toda la humanidad, es la muerte de Nelson Mandela, y no queríamos dejar de conversar contigo por lo que significa Mandela, lo que significa Sudáfrica y lo que significó y sigue significando la estrecha relación de Cuba con el proceso de derrota del apartheid y los procesos independentistas de Angola, Guinea-Bissau y la importante participación solidaria y humanitaria más allá de la militar de Cuba. Y por eso queríamos pedirte una reflexión sobre este momento. Mira, Champa, es un hecho muy muy triste, ¿no? El mundo está de luto. Significó y significa, sin duda, ¿no? Su obra está ahí, será inmortal, ¿no? Pero Cuba ha perdido un excelente amigo, igual que el mundo perdió a un paladín de la dignidad y de la reivindicación de su pueblo y de África y del mundo, porque se empinó sobre dificultades enormes y las logró superar, ¿no? Y construyó una nueva Sudáfrica, sin duda, ¿no? Pero yo te diría, esos lazos indestructibles, ¿no?, que vienen de la propia esencia de nuestra historia. Sí. Quiero decir, la historia cubana, la historia africana, la historia de los pueblos oprimidos de este mundo, ¿no? A Cuba llegaron cientos de miles de esclavos africanos. Y nuestro líder histórico siempre tuvo bien claro, ¿no?, basado en el propio ideal martiano de que patria es humanidad, que nuestra presencia en África era una contribución a saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Y es esa, ese vínculo histórico que surgió a partir de esa vocación internacionalista de la Revolución Cubana, sin duda, y que la conserva incólume, ¿no? 55 años después, porque es un pilar de los principios, esa inspiración y esa voluntad y esa actitud internacionalista, ¿no? Pero fíjate que el gobierno constituido de la República Popular de Angola solicita en el año 75, ¿no?, esa cooperación cubana, ¿no?, que no dudamos en ofrecerle en razón de esa petición y en razón de los principios que siempre, repito, insisto, han animado la revolución cubana, ¿no? Y ahí comenzó la epopeya, esa que la recordaba muy claro, muy bien, Nelson Mandela, esa batalla de Cuito, Guanabales, todavía el preso, ¿no? Cómo comenzó a cambiar el destino de África a partir de esa derrota que las tropas cubanas y angolanas le infligieron al ejército de apartheid, ¿no?, y a sus acólitos pro norteamericanos, ¿no?, en la guerra fratricida, ¿no?, que le impusieron al pueblo de Angola, que tantas miles y miles de víctimas ocasionó, ¿no? Sí. Pero fíjate que el primer país que visita Nelson Mandela cuando es liberado fue Cuba, ¿no? Sí. Y la amistad con Fidel Castro fue entrañable. De una amistad de hermanos, una fraternidad inconmovible, ¿no?, que viene de esa propia origen común, ¿no?, cubano, africano, de nuestros pueblos, ¿no?, sufridos y colonizados y expoliados históricamente. Pero lo que significa el legado de Nelson Mandela es algo inconmensurable, ¿no? Estamos de luto, estamos de luto. Las autoridades cubanas han decretado 2 días de duelo oficial y 1 día de duelo nacional, ¿no?, durante todo este fin de semana. Y con el pueblo sudafricano compartimos, ¿no?, este momento de dolor. Nada será igual con la pérdida de Mandela, pero su legado está ahí, inconmensurable, incólume. Y junto al pueblo sudafricano también, por supuesto, lloramos esta pérdida física, ¿no? Estuvimos hoy en la Embajada de Sudáfrica, acá en Buenos Aires, sí, para acompañar a los hermanos sudafricanos, ¿no?, y firmar el libro de condolencia que se abrió en la mañana de hoy. Es algo muy muy triste, realmente, y todos estamos conmovidos por esa pérdida enorme. Sí, Jorge, es realmente así lo sentimos desde nuestro pequeño aporte en este programa de Estrellas Insurrectas, y precisamente hoy dedicamos todo el programa a recordar y tratar de valorar en esta hora y media que tenemos lo que ha sido la vida de Mandela, y también vinculándolo a esta importantísima amistad y esta labor internacionalista de la Revolución Cubana que permitió acercar el sur, ¿no?, el sur latinoamericano con el sur africano en esta hermosa en este hermoso proyecto que aún sigue vigente y vivo de la segunda y definitiva independencia y la emancipación de nuestros pueblos. No queríamos dejar de destacar este hecho que nos sorprendía en los medios, que no se hablara, no se veía lo que fue el proceso de la derrota del apartheid vinculado con la participación decidida del pueblo cubano. Nos parecía que eso es algo que teníamos que destacar desde nuestro programa, y por eso así lo estamos intentando hacer. Pero lo reconocemos, Champa, coincidimos contigo. Pero fíjate que yo te recordaría, y me traje conmigo unos párrafos de una carta que le envía Fidel Castro a Nelson Mandela hace apenas 3 años, ¿no?, cuando cumplía 92. Sí. Que si me permite, lo leo brevemente. Marco. Sí, por supuesto, Jorge. Porque es algo que refleja, me la traje conmigo, acá la tengo. Dice, viejo y prestigioso amigo, cuánto me place verte convertido y reconocido por todas las instituciones políticas del mundo como símbolo de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Te convirtieron en trabajador forzado en las canteras, como hicieron con Martí cuando tenía 17 años. Solo estuve en la prisión política menos de 2 años, pero fue tiempo suficiente para comprender lo que significan 27 en las soledades de una prisión, separado de familiares y amigos. En los años finales de tu martirio, tu patria, bajo la tiranía del apartheid, fue convertida después de la batalla de Cuito Cuanavale en instrumento de la guerra contra los combatientes internacionalistas cubanos y angolanos que avanzaban sobre la ocupada Namibia. Nadie podía ocultarte las noticias de la solidaridad del pueblo bajo tu guía, despertado entre todas las personas honestas de la tierra. Entonces, como hoy, el enemigo estaba a punto de dar un zarpazo nuclear contra las tropas que, en ese caso, avanzaban contra el sistema odioso de la apartheid. Nadie, nunca, fue capaz de explicarte de dónde salieron y cuándo se llevaron aquellos instrumentos de muerte. Visitaste nuestra patria y te solidarizaste con ella cuando todavía no eras presidente de Sudáfrica, elegido libremente por el pueblo. Hoy la humanidad está amenazada por el mayor riesgo de toda la historia de nuestra especie. Y le pide Fidel, ejerce tu inmensa fuerza moral para mantener a Sudáfrica lejos de las bases militares de Estados Unidos y la OTAN. Y termina diciendo y afirmando Fidel en este mensaje a Nelson Mandela de julio 18 de 2010, amigos ayer de la apartheid, hoy compiten cínicamente por simular amistad. Eso es lo que lamentablemente en este mundo desigual y en crisis, ¿no? Es lo que se observa hoy, efectivamente, ¿no? Por supuesto, la humillación extraordinaria que sufrió el imperio yanqui con la derrota aplastante que las fuerzas angolanas y cubanas le infligieron al ejército de la apartheid fue algo que todavía no ha podido olvidar, sin duda, porque esa victoria y esa batalla de Cuito Cuanavale los obligó a sentarse a la mesa de negociaciones, ¿no? Y aceptar la independencia de Namibia y comenzar el desmontaje del oprobioso sistema de apartheid que había recibido el conciliablo, el apoyo, la complicidad, porque le compraban clandestinamente los productos a la Sudáfrica segregacionista y racista, ¿no?, de la apartheid. Sí. Esas potencias coloniales, esas potencias imperiales europeas y Estados Unidos, y que hoy lloran cínicamente la muerte de ese gigante de nuestro tiempo, de este siglo XX. No sé si has tenido oportunidad de repasar el mensaje que uno de nuestros héroes, sí, Gerardo Hernández Novelo, sí, ha suscrito en el día de hoy. Sí, lo leímos al comienzo del programa. Exacto. Sí. Y muy sabiendo, inclusive intuyendo, lo que muchos pudimos advertir vergonzosamente de la CNN tratando de desinformar, como siempre lo hace, sobre este hecho tan doloroso para nuestro pueblo como la muerte de Nelson Mandela, quienes en el 2008 lo quitaron de la lista de peligrosos terroristas, ¿no? En el 2008 fue quitado Nelson Mandela de esa lista de Estados Unidos. Como bien decía Jorge, el doble rasero, lo amoral de este imperio decadente, que no obstante sigue intentando confundir a nuestros pueblos. Oye, esos son procederes que históricamente han aplicado. Se apropian de nuestros próceres e intentan manipularlos a su conveniencia, ¿no? Es el colmo de la hipocresía. Sí. Cuando desde Europa te puedo decir que lo pudimos vivir, ¿no? Lo pudimos prácticamente presenciar ese conciliábulo esta vieja y culta Europa de gobiernos europeos con la complicidad aborrecible que tenían con el régimen de la apartheid. Cómo comerciaban con ellos, cómo sostenían a ese régimen oprobioso y para después hipócritamente, efectivamente, figurar, parecer como paladines de las causas justas. Es el colmo del cinismo y del oportunismo, ¿no? Sin embargo, no debemos reparar en eso en este momento, sino en rendir el homenaje que merece, ¿no? Ese enorme personaje, esa gigante figura del siglo XX, ¿no? Uno de los hombres más encumbrados, ¿no? Del siglo pasado, que dio un ejemplo imperecedero, ¿no? De lo que significa la lucha por la dignidad humana y por la reivindicación de su pueblo oprimido y por la igualdad. Y efectivamente, de la forma en que inteligentemente logró desplegar su permanente lucha, ¿no? Cuando parecía efectivamente que ya estaba a una edad avanzada, ¿no? Que ese fue el efecto devastador que hizo los casi 30 años de prisión. Exacto. A lo que fue sometido, ¿no? Y salió liberado y con más convicción que nunca. Seguro. Ha dado un ejemplo extraordinario de firmeza, de convicción, de compromiso con los intereses de su pueblo. Jorge, te agradecemos mucho este contacto. Sabemos que estás en una reunión y has tenido la gentileza de brindarnos estos minutos para nuestro programa y para nuestra audiencia de Radio Nacional. Gracias a ustedes y un abrazo solidario. Gracias. De todos los hombres de bien de esta humanidad, por la memoria de nuestro inolvidable querido Nelson Mandela. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Hasta siempre. Ha sido el embajador de Cuba en Argentina, el licenciado Jorge Lamadrid Máscaro. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Oh, oh, oh, Mandela Day. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your land. 25 years ago. Na na na na na na na na. 5 years they took that man away, and now the world came dancing, Nelson Mandela's free. Bueno, último tramo, últimos minutos. Ya estamos en la recta final. ¿No sabes que estaba pensando quienes participaron hoy en el programa, el comandante Dereque, sí, el embajador, y reflexionando todo sobre lo que ha sido la vida de Mandela? ¿No te imaginás 27 años, claro, en prisión, claro, por luchar contra el racismo, contra el apartheid y por la libertad de su pueblo? Porque los sudafricanos lo gobernaban los que, un pueblo negro gobernado por blancos, sí, sí, sí, los ingleses, ¿no? Una minoría, y con represión y con una superioridad, por eso que hablamos de la correlación de fuerzas, superioridad en armas, superioridad en capacidad destructiva. Sí, sí, sí. Pero en este caso, la capacidad de construir el bien, de construir la liberación, es algo que no se puede medir por armas, no se puede medir por capacidad represiva, sino por capacidad liberadora. En este caso, el ejemplo de Nelson Mandela, quien también fue, te imaginas, 27 años en prisión, trasladándolo también a distintas condiciones de la prisión. Y a partir de mostrarle las peores condiciones, proponerle claudicar. Sí. Hubiese dicho, y no es posible contra esto. Claro. ¿No? Si hubiese hecho No es posible. Hay que ser realista, este es el mundo real, ¿no? Tenemos que estar integrados. El facilismo. Sería una salida vinculada con el posibilismo. El posibilismo es algo que no está derrotado. Aún no está derrotado, hay que derrotarlo. Porque son los que te dicen, sí, tenés razón, ¿viste? Pero... Claro. No, a mí también me gustaría. Claro, si, pero no, ¿cómo no voy a querer? Pero hay que ser realista. No podemos, claro. Y entonces la duda queda si estás jugando del lado tuyo o estás jugando del lado del otro. Si esa reflexión que hace haciendo un diagnóstico de la realidad, que vos decís, mira vos, diagnóstico bastante parecido, pero no se puede. Y hay que ser piola en esto, hay que hacer hasta donde podemos y cuando se descuiden o cuando se... Ese, viste, porque te dejan encima ese resabio de decir, no, están con nosotros, porque también lo que pasa que, claro, sí, el tipo ve que no se puede, estos ven que... pero están esperando el momento de pegar el zarpazo nunca viene, y por lo general el zarpazo siempre termina lastimando a los de siempre. Ajá. Entonces la pregunta es... cuando estamos hablando de actitudes que te dicen no nos importa lo necesario, nos manejamos con lo posible, sí. Si primero los pueblos siempre tienen el deber de luchar por lo necesario, por lo posible son las migajas, sí, claro. También vinculado a la claudicación. Está muy claro. Cuando te hablan de lo posible, particularmente, no tengo ninguna duda que te está hablando el enemigo. Nunca te está hablando alguien que quiere la liberación, alguien que quiere el ascenso social de nuestro pueblo. No te está hablando el que quiere la distribución de los ingresos, de la riqueza. No te está hablando quien quiere la emancipación, quien quiere la unidad latinoamericana. Quien quiere ir un poco más allá. Acá exacto, no, te está hablando quien quiere poner un freno, pero que te dice, estoy de acuerdo con vos con esto, pero sí, claro, te mete el freno. Ojalá pudiera. Fíjate vos que estamos hablando de quien rompió toda esa barrera, Nelson Mandela. Claro. 27 años preso, torturado y consecuente con sus convicciones. Es un grande de la historia. Ahí porque no claudicó. Increíble. Nunca llegó a lo posible y teniendo excusas más que muchos que por hablan supuesto, de lo posible. Por supuesto. ¿No? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Hoy en nuestro continente... En América Latina y Caribe, en nuestro país, en ese marco de América Latina y el Caribe, que también digo una cosa, tendríamos que pensar también como una cuestión emancipadora realmente el sur-sur, ¿no? Ajá. El sur-sur, América del Sur, África, me parece que es una visión también estratégica, porque como decía Martí, patria es humanidad, y Martí es el hombre, el primero, sí, de sí, los libertadores, que advierte la lucha en dos sentidos, la lucha anticolonial, pero también la lucha antiimperialista, y también le da la forma emancipadora de la humanidad. No se puede construir patria sin pensar en la humanidad. Un adelantado. Y no se puede construir integración emancipador y liberador sin pensar en el sur-sur. Ojo eso también. Es un eje también a pensar como para liberarnos. Pero hay que empezar a despiojar estas cuestiones del posibilismo. Ojo al piojo. Sigue estando latente en muchos cuadros políticos de distinto color esta idea del posibilismo. Y nosotros tenemos que en este rumbo que ha tomado nuestro país, en este rumbo que ha tomado el continente latinoamericano y caribeño, profundizar las transformaciones, porque o se restaura el neoliberalismo o se radicaliza el rumbo para verdaderamente desechar lo posible y empezar a transitar hacia lo necesario. Me parece que estamos en América Latina en esa situación. El domingo hay elecciones en Venezuela, elecciones municipales. Luego tenemos elecciones en la segunda vuelta en Chile. Vamos a ver en la semana próxima muchas de estas cosas y analizar también los resultados ya directamente del 8 de diciembre en Venezuela. Y vamos a ir proyectando también una cosa importante. El Consejo Electoral de Honduras aceptó revisar o comparar las boletas certificadas que tiene Xiomara Castro con la que maneja el Consejo Electoral. Así que eso ya se abre un impasse. Exactamente. Llegamos al final. ¿Quiénes hicimos hoy el programa, Cisco? Bueno, en la conducción, el regreso de Norberto Champagaliotti, Hugo Cisco Fernández, quienes hablas, coordinación general Hernán Rades, en la producción Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, que lo tenemos acá con nosotros, Juan Carlos Aguinaga y Nelson Suárez, operando controles Daniel López, y será hasta el próximo viernes para todos los oyentes. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas.